Capítulo sexto de Los ladrones de Londres, de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visita LibriVox.org. Grabado por Monse González. Los ladrones de Londres, de Charles Dickens. Capítulo sexto. Oliverio, puesto fuera de quicio por las burlas amargas de Noé, se enfurece y sorprende a éste por su audacia. Transcurrido el mes de prueba, se firmó el acta de aprendizaje con todos los requisitos convenientes. Cabalmente, había llegado una estación favorable a las defunciones, y para servirme de una expresión comercial, la venta de ataúdes estaba a la alza. De modo que en poco tiempo, Oliverio adquirió muchos conocimientos en el arte. El éxito de la industria ingeniosa de Mr. Sowerberry traspasaba los límites de sus pretensiones. Desde tiempo inmemorial no se había visto al sarampión ejercer con tanta violencia sus estragos funestos sobre los muchachos. Así es que se veían montones de cortejos mortuorios llevando a su frente al pequeño Oliverio, cubierto con un sombrero, adornado con un largo crespón que le llegaba hasta los jarretes, todo con grande estupefacción de las madres conmovidas por la novedad del espectáculo. Como Oliverio acompañaba también a su maestro en la mayor parte de sus expediciones de cuerpos mayores para adquirir esa firmeza de carácter y ese ascendiente sobre la sensibilidad que distingue al enterrador de las demás clases de la sociedad, más de una vez tuvo ocasión de observar con qué resignación y con qué noble valor ciertos espíritus animosos soportaban sus pruebas y sus pérdidas. Era digno de notarse que las personas de uno y otro sexo, que mientras tenía efecto el entierro, se entregaban a la más violenta desesperación, eran las que al regresar a la casa mortuoria se encontraban mucho mejor, presentándose ya perfectamente tranquilas después de la comida acostumbrada. Oliverio contemplaba con grande asombro todos estos hechos, a la vez satisfactorios e instructivos. Si Oliverio Twist adquirió la resignación por el ejemplo de esas buenas gentes, es cosa que no puedo afirmar con confianza, a pesar de ser su biógrafo. Solo puedo decir que por espacio de muchos meses continuó sometiéndose con dulzura a la tiranía y a los malos tratos de Noé Claypole, quien hacía de ellos un uso más continuado que antes, celoso como estaba al ver el recién llegado promovido al bastón negro y al sombrero con crespón, cuando el primer venido se había quedado con la gorra redonda y el calzón de piel. Carlota, por su parte, lo maltrataba porque así lo hacía Noé, y la señora Sowerberry era su enemiga declarada, porque el Mr. Sowerberry le demostraba protección. De modo que Oliverio, viéndose obligado a luchar, por un lado contra esos tres individuos y por otro contra la repugnancia a los entierros, estaba muy lejos de encontrarse a su gusto. Pero heme aquí, llegado a un pasaje importante de su historia, debo citar un hecho que, si bien fue de poca importancia, no dejó de producir un cambio total en su porvenir. Un día que Oliverio y Noé habían bajado a la cocina, a la hora acostumbrada de comer para tomar cada uno su parte de una libra y media de mala comida, encontrándose Carlota ausente en aquel entonces, tuvieron que esperar un momento durante el cual Noé Claypole, que era a la vez famélico y vicioso, creyó pasar mejor el tiempo hostigando y atormentando al joven Twist. En efecto, empezó por poner los pies sobre los manteles. Tiró los cabellos de Oliverio, le pellizcó las orejas, le insinuó que era un maulón y llegó hasta a manifestar el placer que tendría en verlo colgar un día de la horca. En suma, no hubo maldades que no pusiera en ejercicio contra ese pobre muchacho, haciendo con ello honor a su natural perverso de niño de la caridad que era. Pero viendo que todo esto no producía el efecto que esperaba, que era hacer llorar a Oliverio, cambió sus baterías y, para hacerse aún más gracioso, hizo lo que hacen muchas almas de cieno, personas más encopetadas que Noé cuando quieren hacerse el mono. Lo atacó personalmente. —¡Expósito! —dijo. —¿Cómo se encuentra tu mamá? —Ha muerto —respondió Oliverio—. Os ruego que no me habléis de ella. Al decir esto, un vivo encarnado apareció en el rostro del niño. Su respiración se hizo dificultosa. Hubo en sus labios y en sus narices un juego extraño, que el señor Claypole tomó por el preludio de unas fuertes ansias de llorar. Poseído de esta idea, volvió a la carga. —¿Y de qué ha muerto, Expósito? —preguntó. —De pesar. —Esto al menos es lo que me han dicho algunas viejas de la Casa de Caridad —repuso Oliverio, más bien dirigiéndose a sí mismo que respondiendo a Noé. —Adivino azás lo que es morir de pesar. —¡La titiridón, la titirindaina! —gorjeó Noé, viendo rodar una lágrima en la mejilla del niño. —¡Vaya! ¿Qué es lo que te hace lloriquear ahora? —No vos, al menos —replicó Oliverio, pasando su mano con rapidez sobre su mejilla para enjugar una lágrima próxima a caer—. No penséis que seáis vos. —Nunca jamás he pensado ni pensaré tal cosa —repuso Noé con aire chocarrero. —Entonces basta sobre este punto —replicó vivamente Oliverio—. Guardaos de hablarme más de ella. Es lo mejor que podéis hacer. —¿Lo mejor que puedo hacer? —exclamó Noé. —¡Mil perdones! ¡Lo mejor que podré hacer! ¡Largaos, que allá viene Matamuertos! ¡Ah, ah, ah! ¡Paquete de contrabando! ¡No te insolentes o me enojo! ¡Tu respetable mamá era un buen pedazo de moza, eh! Esto diciendo Noé, sacudió la cabeza con malicia y frunció su pequeña nariz roja todo lo que sus músculos le permitieron en esta ocasión. —Te consta positivamente —continuó envalentonado por el silencio de Oliverio y afectando un aire de piedad maligno—. Sabes bien que ya no hay remedio ahora. Tú mismo nada podrías lo que siento, y te aseguro que te compadezco de todo corazón, al igual de todos los que te conocen. Con todo, es preciso confesar que tu madre era una verdadera mujerzuela. —¿Una verdadera qué? —preguntó Oliverio levantando súbitamente la cabeza. —¡Una verdadera mujerzuela! —repuso fríamente Noé. —Y vale más que haya muerto así, que no verse encerrada en Brightwell o transportada a Botany Bay, o bien, que era lo más probable, hacerse colgar ante Newgate. Ebrio de cólera, Oliverio saltó de su sitio, derribó mesa y sillas, cogió a Noé por el cogote y en un movimiento de rabia lo sacudió con tal violencia que sus dientes crujieron en su cabeza. Luego, reuniendo toda su fuerza, le asestó un golpe tan furioso que lo derribó a sus pies. Aún no hacía un minuto que este mismo niño, anonadado por los malos tratos, era la misma dulzura, pero su coraje al fin se había despertado. La afrenta hecha a la memoria de su madre hizo hervir la sangre en sus venas, su pecho latía con violencia, su aspecto era fiero, su ojo vivo y brillante. Ya no era el mismo niño desde que miraba a su vil perseguidor tendido a sus pies, y lo desafiaba con una energía que no se le había conocido hasta entonces. —¡Socorro! —gritó Noé. —¡Carlota! ¡Señora! ¡Oliverio me asesina! ¡Socorro! ¡Socorro! Los aullidos de Noé fueron oídos por Carlota, que respondió a ellos con un grito penetrante, y por la señora de Zoaberry, cuya voz se elevó a un diapasón todavía más alto. La primera se abalanzó a la cocina por una puerta lateral, y su ama se paró en la escalera hasta estar segura de que sus días no corrían peligro. —¡Miserable pilluelo! —gritó Carlota, sacudiendo a Oliverio con toda su fuerza, que igualaba cuando menos a la del hombre más robusto. —¡Ingrato, infame, asesino! Y a cada sílaba asestaba un famoso puñetazo y un robusto chillido, todo por el bien de la sociedad. A pesar de que el puño de Carlota no era muy ligero, la señora Zoaberry, temiendo sin duda que no produjera todo el efecto necesario para calmar la cólera de Oliverio, se precipitó en la cocina, lo cogió con una mano por el cuello y con la otra le arañó el rostro, mientras que Noé, aprovechándose de esta ventaja inmensa, se incorporó y le dio sendos golpes por detrás. Este ejercicio demasiado violento no podía prolongarse mucho. Rendidas de fatiga, las dos mujeres, a fuerza de sacudir y arañar, arrastraron al niño, que gritaba y se debatía, más bien por furor que por miedo, hasta la carbonera, y allí lo encerraron con llave. Después de este esfuerzo supremo, la señora Zoaberry se dejó caer en una silla y prorrumpió en copioso llanto. —¡Bondad divina, el ama se pone mala! —dijo Carlota. —¡Noé, pronto, querido, un vaso de agua! —¡Ay, Dios mío, Carlota! dijo la señora Sowerberry con voz balbuciente a causa de una fatiga de respiración y de una cantidad de agua fría que Noé le había arrojado a la cara y espaldas. —¡Oh, Carlota! ¡Por dicha no hemos sido asesinados todos en la cama! —¡Ah, sí! ¡Ha sido una gran fortuna, señora! —respondió ésta. —Esto le enseñará al amo a no introducir jamás en su casa a esos seres horribles que han nacido ladrones y asesinos desde su cuna. En cuanto a Noé, poco ha faltado que no haya sido muerto al entrar yo en la cocina. —¡Pobre muchacho! —dijo la señora Sowerberry dirigiendo una mirada compasiva a su aprendiz. Noé, que era más grande que Oliverio, a lo menos de cabeza y hombros, viéndose el objeto de la conmiseración de las señoras, se frotó los ojos con las palmas de las manos en ademán de llorar. —¿Qué hacemos ahora? —exclamó la señora Sowerberry. —Mi marido no está en casa, no hay aquí nadie y antes de 10 minutos el malvado hundirá la puerta. Las violentas sacudidas que Oliverio daba a la susodicha puerta hacían al temor muy fundado. —¡Dios mío, Dios mío! ¡A la verdad, no sé, señora! —dijo Carlota—, a menos que no vayamos a buscar los agentes de policía. —¿O bien la guardia? —propuso el señor Claypole. —¡No, no! —repuso la señora Sowerberry, pensando de pronto en el antiguo amigo de Oliverio. —Noé, corre a buscar a Mr. Bumble. Dile que venga aquí sin dilación, sin perder un minuto. No importa tu gorra, despáchate y pon una hoja de cuchillo sobre tu ojo durante el camino. Esto calmará la hinchazón. Noé, sin cuidarse de responder, se precipitó fuera de la casa y corrió con toda la ligereza permitida a sus piernas. Las gentes que encontró en el camino no se sorprendieron poco al ver a un muchacho de la Escuela de la Caridad corriendo desalentado por las calles, sin gorra en su cabeza y con una hoja de cuchillo sobre su ojo. Fin del capítulo 6.